Buenos días. ¿Cómo están? ¿Estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy? Vamos a ver Mateo capítulo 8. La semana pasada, el domingo pasado, Federico hizo una excelente exposición hablando sobre los milagros de Jesús. ¿Recuerdan eso? Y cómo la gente se maravillaba de esos milagros. Y trataba de ilustrarnos muy bien, Federico, de lo que era un leproso y todo lo que, el rechazo que él tuvo que vivir. Pero después Jesús le sanó. Y la gente estaba con sus ojos muy, muy abiertos, muy atentos a lo que estaba ocurriendo. Nunca antes había ocurrido eso, que llegara un hombre, lo tocara y lo sanara. Y después Jesús sanó a la suegra de Pedro. No dice la Biblia si Pedro se lo pidió o no, solo Jesús la sanó. Y la gente iba viendo los milagros ¿de quién? De Jesús. Vemos el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del río. Y dice aquí la Biblia que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, hoy en día en las iglesias de hoy esto sería ¿qué? Muy bueno, muy atractivo. La gente me está siguiendo. Las multitudes ¿qué? Vienen a mí, me proclaman como un rey. Jesús debía estar muy feliz, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Jesús hizo lo contrario. Jesús dice, uy, toda esa gente mejor me voy. Porque mi propósito no era atraer a multitudes, sino estar con un grupo de 12 hombres que quería conocer sus corazones, que quería tener una comunión íntima con ellos. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día no pasa eso. La gente se mueve por la multitud, porque donde hay mucha gente debe ser bueno. Ahí se mueve el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Hay gente que llega a este lugar y dice, yo me voy porque aquí no sentimos al Espíritu de Dios. Aquí no hay señales y milagros. Queremos ver. Y la gente quiere ver, pero no quiere tener ¿qué? Fe. Confianza en Jesús. Entonces vemos cómo rebosa la gente en las afueras de las puertas, lleno televisión, radio. Y ahí están los grandes hombres hoy en día, buscando multitudes y proclamándose en apóstoles y profetas, ¿cierto? Pero no fue así con Jesús. Jesús dice que vio la multitud, se tuvo compasión de ellas como ovejas que no tenían pastor. Y aquí vemos, Jesús se ve rodeado de mucha gente y dice, esta gente no tiene un buen interés para buscarse o acercarse a mí. ¿Qué estaba pensando la gente? Si a este lo clamamos rey, a lo mejor nos liberamos de los romanos, o a lo mejor ya no tenemos que trabajar, o a lo mejor todas nuestras enfermedades ya no hay que pagar la EPS ni nada de eso, porque hay sanidades ya. No había un interés genuino en la gente cuando se acercaban a él. ¿Sabe que muchas veces pasa eso con la gente hoy en día? Se acercan a Jesús por un interés. ¿Está mal tu matrimonio? Acércate a Jesús. ¿Está mal tu economía, tu trabajo? ¿Mal? Ven a Jesús. ¿Estás muy enfermo? ¿Tu papá está enfermo? Acércate a Jesús, que Jesús te lo va a sanar. Pero ese no era el interés de Jesús. El interés de Jesús era, venía a buscar lo que se había perdido. Venía a salvar y a sanar almas. No dice tampoco la Biblia que él le negó la sanidad a alguien. Él lo sanó porque él era Dios, ¿cierto? Pero lo que él veía en la gente no era un interés genuino cuando se acercaban a él. Dice el versículo ahora 19, miremos el 19. Y nos va a relatar la historia de dos hombres. Un hombre apresurado, un hombre precipitado y otro hombre parado, quieto, calculador, medio que sí voy y medio que no voy. Y el primero dice, vino un escriba y le dijo, vino un escriba. ¡Wow! Se le acercó un hombre importante ahora a Jesús. Un escriba. Un escriba era un hombre. La palabra significa sofar. Quiere decir que transcribía, ¿cierto? La ley, que enseñaba la ley. Este escriba era un administrador, ¿cierto? Público, y estaba como de los agregados en la casa real, ¿cierto? La Biblia habla mucho acerca de los escribas. Inclusive, Esdras, el gran Esdras, es un escriba, pero también era un sacerdote. Acompáñeme, por favor, para ver un poco sobre los escribas. En 2 de Samuel, capítulo 8. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Lo tenemos allí. Segunda de Samuel 8, 15 al 17 dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, era sacerdote. Seraías era escriba. Entonces, los escribas eran administradores en la casa real, participaban en la administración del gobierno. Hoy en día sería como un primer ministro, ¿sí? Dentro de una jerarquía así. Veamos por favor Esdras, capítulo 7. Esdras es un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios, de Jehová Dios de Israel, pidió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Pero Esdras no solamente era escriba, sino también Esdras era un sacerdote. Miremos versículo 11. Dice allí: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ya sabemos que es un escriba, ¿sí o no? Era un hombre, como dice Federico, un hombre con buena raza, ¿sí o no? Un hombre importante. Este hombre importante se le acerca a Jesús y dice: maestro. ¡Wow! Las palabras, no era un hombre cualquiera. Miremos quién se le estaba acercando a él. Se le estaba acercando un primer ministro a Jesús. Jesús podría decir: este discípulo me conviene a mí o no. Porque anteriormente todos sus discípulos eran ¿qué? Eran pescadores, eran del pueblo, ¿sí o no? Eran ahí pueblorinos, no sé si eran del sur o de dónde era, pero eran ahí que no eran muy reconocidos, ¿sí o no? Pero dice que este hombre se le acerca y le llama maestro. Yo pienso que entre la multitud todos, wow, ¿quién se le acercó? ¿No? Y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces este hombre escriba importante le dice a Jesús: yo te voy a seguir para las que sea. Pero no oía sus palabras. Era un hombre apresurado. Ustedes me dicen si esto se apaga y cojo el otro. Este hombre era muy apresurado en sus palabras y dijo: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, Jesús. Pero este escriba no sabía cuál era el camino al Calvario. No sabía cuál era el sufrimiento que este que Jesús iba a tener que caminar. Ignórenlo. Bien, entonces el escriba estaba ahí con sus palabras halagadoras a Jesús. ¿Y cuál era la intención de este escriba? Este escriba estaba viendo lo que Jesús hacía, viendo cómo la multitud seguía a Jesús. El escriba era un hombre importante, pero a lo mejor dijo: aquí detrás de Jesús puedo quedarme con algunas cosas como poder. A lo mejor puedo tener, detrás de Jesús puedo obtener prestigio o popularidad, ¿sí o no? Mire toda la gente que iba a seguir a Jesús. Si yo estaba con Jesús, a lo mejor también la gente me iba a seguir. ¿Por qué pensamos esto de este escriba? A lo mejor este escriba tenía buenas intenciones, a lo mejor lo estamos juzgando. Pero miren las palabras de Jesús. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. El escriba ya estaría: ¿Qué pasó? ¿Por qué me responde así Jesús? Y dice Jesús después y le dice: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren esto. El escriba le dice a Jesús: yo te voy a seguir. Y la respuesta del Señor dice: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, yo no tengo ni siquiera almohada. ¿Por qué le respondió así Jesús? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Jesús estaba siendo agresivo? Qué grosero, ¿no? Le quiere que le sirva a Jesús y Jesús le responde de esta manera. Lo que pasa es que Jesús estaba conociendo ¿qué? Su corazón. Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestras intenciones. En el libro de 1 Samuel 16:7, recordemos la historia, ¿no? El profeta estaba buscando un rey y fue a la casa de Isaí y pusieron a todos los hijos. Pero ¿qué le dijo Dios? No mires a su parecer ni a lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo veo o miro el corazón. Y Jesús estaba mirando el corazón de este escriba. Vio las intenciones de él. Queridos hermanos, aquí hay una lección para nosotros. ¿Con qué intención me acerco yo al Señor? ¿Tengo buenas intenciones de acercarme al Señor? ¿Qué busco detrás de mi religiosidad? ¿Hay un verdadero corazón íntegro para acercarme a Él? ¿O estoy buscando algo de por medio? Porque muchas veces dejamos ver personas en nuestra congregación. ¿Qué ocurrió con ellos? Y Gálatas, Pablo le decía a los Gálatas: ¿quién nos fascinó para que se alejaran del buen camino? Muchas personas dejaron de seguir a Jesús. No podemos juzgar sus corazones, por supuesto, pero ¿por qué no continuaron? Porque seguir a Jesús tenía un costo, tiene un costo. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que resucitó y murió por ellos. Así que si realmente Cristo es mi Salvador, ¿voy a vivir para quién? Para Cristo. Mi tiempo es para Cristo. Mis bienes son para Cristo. Mi familia es para Cristo. Mi tiempo es para Él. Y eso era lo que le estaba indicando aquí el Señor Jesucristo a este escriba. A este escriba que conocía la ley. A este escriba que iba acercándose a Jesús, viendo sus milagros. Recordemos que capítulo 8, Jesús empezó su ministerio público ya a hacer milagros, a mostrar su poder. No sabemos cuánto tiempo ya venía el escriba anotando lo que iba haciendo Jesús. y mirando qué logros o qué bienes podía tener detrás de esto. Lastimosamente, hoy en día se levantan iglesias que crecen como el maíz pira, ¿sí o no? Y tienen cantidades de personas, terrenos, y muchas veces la gente nos dice a nosotros, ¿y por qué aquí no? ¿Y por qué aquí ni siquiera ustedes tienen para el arriendo? Y los otros sí tienen hasta unas bodegas siempre. ¿Cuál es el interés de ellos? Es la primera vez aquí en el pasaje de Mateo capítulo 8 donde aparece hijo de hombre. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y la palabra hijo de hombre, Jesús se refiere a sí mismo y él se representa como el hijo de hombre, se identifica con la ¿qué? Con la humanidad. El hijo de Dios se hizo hombre. Increíble, el hijo de Dios y no tenía una morada fija. Cada uno de nosotros, cabezas de hogar, nos preocupamos por nuestras familias. Nos preocupamos porque ellos tengan un bienestar económico, material, una casa, ¿sí o no? Los que pagan arriendo, en pagar el arriendo, los que tienen la casa, en arreglarla, ¿sí o no? Pero el hijo del hombre no tenía ni siquiera una casa. Entonces, ¿está exagerando Jesús? No. Algunos días se quedaría en la casa de Pedro, otros días se quedaría en la casa de Marta y en la casa de Lázaro, y así sucesivamente. Miremos algunos pasajes, por favor, hablando acerca del hijo de hombre. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 69 y... Y aquí encontramos a Jesús cuando estaba siendo interrogado. Y él les respondió ante el Sanedrín. Y también, si os preguntare, no me responderéis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿El Hijo de qué? De hombre. Él, siendo Dios, se identificaba como hombre. La Biblia nos habla en Filipenses capítulo 2, cómo Él se despojó de todo lo que tenía, se hizo pobre, se hizo hombre, pero era 100% Dios y 100% hombre. Veamos Hechos capítulo 7, la visión de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Hechos capítulo 7, versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, sentado a la derecha del Padre. Ahí estaba el Hijo del Hombre. Ahí estaba utilizando el Señor esa misma palabra. Aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece 90 veces. Pero para referirse a algunos profetas, el Hijo del Hombre. Y aquí nos dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, veamos Juan capítulo 1. Juan, lo leímos hoy en la cena del Señor. Juan 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos viendo algunos pasajes donde nos muestra que Jesús era Dios, ¿sí? Que era el creador de todo. Todo lo creó Él. ¿Para quién? Para Él. Y aquí nos decía que el Hijo del Hombre no tiene una morada. ¿Saben qué? Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer para enriquecernos a nosotros, para enriquecernos a nosotros. Veamos por favor Salmos capítulo 104. Salmos 104. Salmos 104, versículo 17. Salmos 104, versículo 17 dice: allí andan las, allí anidan las aves, en las hayes hacen su casa las cigüeñas, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Versículo 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ahí vemos. El creador del universo estaba pendiente de cada uno de los detalles, ¿cierto? De su creación, incluyendo a las aves que tenían nido. ¿Qué estará pensando entonces el escriba? Como que por aquí no es. Si el Señor no me ofrece lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, no es por aquí. ¿Cuántos creyentes hemos visto que han dejado todo, sus bienes materiales, y de repente caen en una ruina, y toda su familia les dice: eso fue por cambiar de religión, Dios lo está castigando? ¿Sí o no? Entonces la gente cree que cuando uno se acerca a Dios es porque va a tener todas las cosas materiales posibles, pero no es así. El Señor no nos está prometiendo bienes materiales. En la palabra de Dios nos encontramos con el libro de Efesios, donde el Señor sí nos promete bendiciones espirituales cuando le seguimos a Él obedientes. Dice entonces el versículo 20: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora nos encontramos con el segundo hombre, un hombre más cauteloso, estaba pensando, y dice el versículo 21: otro de sus discípulos le dijo. Ahora, cuando habla acerca de los discípulos, no habla uno de los 12 discípulos, era uno de los que venía que detrás de él, venía muy cerca de Jesús. No podríamos decir que es su anillo de seguridad, porque Jesús no tenía anillo de seguridad. Pero estaba otro que estaba ahí cerca, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y aquí hay una contradicción. Uno dice: ¿es sano que uno vaya y entierre a su padre o no? Claro, es el papá de uno, ¿sí o no? Es nuestra familia. Hay dolor porque se fue el padre, ¿cierto? Pero aquí hay una contradicción de este segundo hombre, calculador, pensante. Estaba ahí y dice, lo primero que le dice es: Señor, Señor. ¿Qué significa Señor? Significa que Él es nuestro jefe, Él es el amo, Él es el que manda. Pero Él dice: Señor, y después dice: yo, permíteme, yo quiero hacer algo. ¿Para quién? Para mí, ¿cierto? Y aquí es donde, cuando en nuestras oraciones le damos un pedido al Señor y le damos la respuesta, ¿sí o no? Señor, aquellos hombres solteros, por ejemplo: Señor, yo quiero que tú me des una pareja, la que tú quieras, aunque esa monita que llegó ayer me encanta, lo que tú quieras, Señor, pero es que ella es guapa, pero quiero hacer tu voluntad. Si es ella, Señor, ayúdame para que yo mañana la pueda invitar a almorzar. Ya le estoy dando un pedido y le estoy dando ¿qué? Una respuesta, una solución. ¿Él es Señor? Él no es Señor ahí, pero Él es el Señor, Él es el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Someterme a mi Señor. Y dice: deja que entierre primero a mi padre. La Biblia no nos explica acá, no nos da detalles si es que el padre ya había muerto, estaba en pleno velorio. No nos dice si el padre ya era muy anciano y estaba por morir, y él estaba preocupado porque a lo mejor su padre estaba en los últimos días. No nos dice tampoco si la costumbre en aquel entonces era que antes de salir del país o de la ciudad tenían que esperar a que su padre falleciera. No sabemos también si detrás del padre había una buena herencia, y a lo mejor si yo me voy, quede mi herencia, ¿no? Entonces dice, deja primero, arreglo yo mis cosas, y después, si me queda un tiempito, yo te sigo. El llamado, queridos hermanos, es para todos, es para todos. El llamado a servir es para todos. El compromiso a servir es para todos. Lastimosamente, no todos tomamos ese llamado. No todos estamos comprometidos a servir. Nos gusta ir a la iglesia, nos gustan los programas, escuchamos la palabra de Dios, salimos de la iglesia y regresamos el domingo. ¿Y el compromiso? ¿Y servir al Señor? ¿Era eso? ¿Era eso lo que el Señor estaba tratando de hacer? Y la respuesta del Señor es, Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Sígueme. A ver, señores, creo que tú no has entendido. No, es que yo te estoy diciendo, es que tengo que ir a enterrar a mi padre primero. Pero el llamado del Señor no se repite. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y hoy el Señor nos hace ese mismo llamado a nosotros. ¿Y tú qué? Sígueme. Creemos nosotros, en la nación de Noroccidente, que a veces decimos, no hay lugar para mí servir ahí. Les tengo una buena noticia. Estamos orando por colocar otro local para reunir más personas. ¿Usted se quiere comprometer? Venimos orando para que Dios nos dé sabiduría. No montar otra iglesia como se haría. No estamos diciendo eso. Estamos orando para colocar un testimonio y que personas conozcan de Jesús. ¿Quiere ir usted? El Señor nos dice, sígueme. Pero es que, Señor, ¿y mi trabajo qué? ¿Y mi familia? ¿Y mis padres? Señor, ¿y mis hijos tan pequeñitos y yo a seguirte? Póngamela más suave, ¿sí o no? Y queridos hermanos, es así. Siempre tenemos una excusa para seguir a Jesús. ¿O no? Sí. ¿Tenemos una excusa para venir a la reunión de oración? Sí. Hace frío. A mí no me gusta la aguapanela. Y siempre dan aguapanela. ¿Sí o no? Hoy enseña a Federico. Peor, salimos más tarde. Y tenemos una excusa. Por algún lado, sí o no, por algún lado. Tenemos una excusa para no comprometernos. Miren, vamos a ver algunos pasajes, por favor. Acompáñenme allí a 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel 3, 10. Recordamos aquí la historia cuando Samuel estaba ya en el templo y escuchaba una voz. Pensaba que era Elí el que lo llamaba, pero dice allí: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Queridos amigos, cuando el Señor nos llama a nosotros, Él está esperando que haya esa respuesta en cada uno de nosotros. Cuando llama a cada uno de ustedes, ¿qué tenemos que decirle? Señor, habla, porque tu siervo oye. Hoy el Señor nos está diciendo, sígueme. Hoy me está diciendo, sígueme. Pero, ¿y mi padre? sígueme. ¿Y qué termina la respuesta del Señor Jesús ahí? Miren, volvamos a Mateo capítulo 8. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja. Ahí hay una orden, ¿o no? Sí. Tengo que dejar. ¿Dejar qué? Dejar mi excusa. ¿Tienes alguna excusa que no te deja seguir a Jesús? El Señor te dice: déjala. Deja esa excusa. No tengo para el bus. Es otra excusa. Hoy hay clásico. Es otra excusa. Y el Señor dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y uno dice: ¿cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? El Señor, ¿por qué hablar así? No, nos confundes. No, lo que pasa es que Él estaba diciendo: un muerto espiritual puede enterrar a un muerto corporal. ¿Sí o no? Nosotros cuando vamos a un velorio decimos: aquí ya no está Juanita. Juanita, ya no está, aquí quedó su cuerpo. Entonces, alguien de la funeraria, muerto espiritual, viene y ¿qué? Encárguese de ese cuerpo. Pero ya no es mi compromiso. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? No hay excusa, maestro. Tú no lo vas a enterrar. El que lo entierra son los de la funeraria, que ellos lo entierren. Hermanos, el Señor está buscando hombres con un compromiso. Hombres de verdad. Hombres que acepten el costo de seguir a Jesús. ¿Es costoso seguir a Jesús? Sí, sí, sí. Conocemos hermanos aquí en nuestra congregación, o que participaron del liderazgo en nuestra congregación, que dejaron todo por seguir a Jesús. Pensamos en Miguel y María Elena. Miguel dejó Uruguay, ¿sí o no? Podría haber estado en Uruguay a estar enseñando a los uruguayos. Pensamos en Abel y Cristina Farfán. Dejaron Argentina para compartir con nosotros el ministerio. Muchas veces Abel participó con nosotros en la enseñanza. Y en los meses pasados falleció el padre de Abel. Abel le podría preguntar al Señor: pero si yo estaba aquí en la obra, ¿por qué dejaste morir a mi padre? ¿Pero qué fue hacer Abel? Todo está dentro de los planes ¿de quién? De Dios. ¿Qué excusa tenía Abel para servir al Señor? Ya no había. Y tampoco Abel la puso. Simplemente aceptó seguir a Jesús. A Jesús. Queridos hermanos, pregúntenos una cosa. Si yo me quedo al lado de mi padre que está enfermo, ¿le voy a dar la sanidad porque estoy al lado de él? ¿Voy a detener su muerte? No, no, no. Entonces, las palabras del Señor Jesús me dejan a mí un gran desafío. No puedo colocar excusas frente al llamado de Jesús. A lo mejor estás luchando por tu trabajo, por tu tiempo, por tu pareja o con tu pareja, por seguir a Jesús, por servir a Jesús. Y yo pienso que las dos personas que hemos visto hoy se fueron muy frustradas. La primera porque él quería tener una posición, quería tener un prestigio, pero el Señor le puso un precio muy alto. Dijo: no, no hay tal cosa para los que sirven a Jesús. Dios no quiere que utilicemos el ministerio para engrandecer a los hombres. El único grande en este lugar es Él, nadie más. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 1: lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. Entonces, a veces le decimos al Señor: yo no he tenido preparación, no he ido a instituto, no sé cómo hacerlo. Como le dijo en algún momento Moisés: Señor, lo que pasa es que tengo un problema en el habla y se van a burlar de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quién creó al hombre y quién creó la boca? ¿No fui yo? Después Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 12, Jeremías le dice: Señor, yo soy un niño, ¿cómo te voy a servir yo siendo niño? Y él le dice: ve, porque a todo lo que te mande, irás. Jeremías, un gran hombre del Señor. Dios nos hace aquí un llamado a seguirle. Ya estamos terminando y terminemos con este versículo de 2 Corintios nuevamente. 2 Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, el pasaje que habíamos leído, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para agradarse a sí mismo. En otras palabras, Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo por el amor de Cristo. Ya no vivo yo, y sigue diciendo acá, para que ya no vivan para sí, sino para que vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Queridos amigos, el Señor está buscando hombres y mujeres de verdad. Hombres que se sometan a su voluntad. Hombres que le amen de verdad y que le sigan de verdad. No hombres que coloquen excusas. Porque sí tenemos un montón de hermanos así, con excusas para servir al Señor. Pregúntate, ¿cuál es tu excusa hoy? ¿Qué excusa le vas a poner al Señor Jesús hoy para no venir a la reunión? Para no servir al Señor. Para no visitar a una persona que está a tu lado y para compartirle el Evangelio. Hay muchas, muchas almas, muchas personas que necesitan de Cristo, y tú vas a ser un siervo para ir y llevarle ese mensaje, porque ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Terminemos orando, hermanos. Coloquémonos de pie. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en estos cortos versículos nos dejaste una gran lección, oh Dios. Muchas veces nos acercamos a ti con un propósito que no es el correcto. Muchas veces queremos ver físicamente tu obrar. Queremos que sea supliendo todas nuestras necesidades al pie de nuestra letra. Pero cuán equivocados estamos al pensar esto, Señor. Por otra parte, Señor, tú nos haces el llamado a servirte, pero siempre tenemos un pero en nuestra boca y colocamos excusas para no hacerlo. Ayúdanos para que hoy podamos comprometernos contigo de verdad, Señor. Contigo de verdad. Gracias porque no escatimaste, Señor, todo lo que tenías, sino que te despojaste, Señor, haciéndote hombre, y fuiste allí a la cruz por nosotros, bendito Padre Celestial. Queremos darte gracias porque tomaste nuestro lugar y hoy nos diste la vida eterna. Queremos pedirte ahora que nos ayudes para vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias porque en este lugar hay muchas, muchas personas, muchos hermanos con un corazón dispuesto, Padre Celestial. Anímales, motívales, Señor, para que realmente cada uno de nosotros te estemos sirviendo con un corazón de verdad, con un corazón íntegro, y quitando todas nuestras excusas delante tuyo. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, muchas gracias.